Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Y a vos, pero, me dijiste que ayer se te cortó la luz. Sí, ya. ¿Y qué problema tenía que tener la luz cortada? No, es que estaba hablando. Que no era que tenía calor. No, se cortó la luz en planta transmisora. Acá, no, hacía un frío terrible. Acá te juro que hacía frío. Estábamos, porque acá tenemos aire acondicionado y el estudio es chiquito y cierra hermético. Pero justo estábamos con la nota con César. Ah, mira vos. César Grau y. ¡Pup! Se cortó. Pac, me dice Leonardo. Me estamos dice, hablando entre nosotros. Sí, pero. ¿Escuchan el ruido de la puerta? Sí, sí. Describime la pincha, por favor. Sí, se vino con una mostacilla, una remera mostaza que oculta sus ravioles. Muéstralo, sí, tipo Ronaldo. Y una bermuda azul que le hace juego a la mostaza. No, bien. Tiene los nominales tipo Ronaldo. Sí. Pero el Ronaldo. El que jugaba antes, ¿no? Exactamente. Como Rodrigo de Paul. Mi autonomía son como Rodrigo de Paul. Bueno. Se agrandó el. Sí, sí. Se agrandó esa carita. Ver, bueno, decía, ayer estuvo con Mario Cortelo, nos quedamos hablando solo, y se nos dio Cortelo, así que nos fuimos. En el marco, cuando uno tenía tantas cosas para decir, porque no veníamos. ¿Se cortó la luz aquí? Me parece que te la mandaron a cortar la luz, porque sabían que iban a hablar. A la hora del programa, exactamente. Sí, ahí. Y yo dije, quizás caiga el filósofo. ¿Ayer? Razón suficiente, claro. No, digo, por el día. La censura. Perdón, ayer me pareció que es un día que vos merecías llamar por teléfono. Sí, pero bueno, todo. Pero te guardaste para hoy. Ponete. No, es verdad que tenés un montón de datos nuevos que, no, que desconocemos. No quiero engañar a la audiencia. Pero, flaco, la mentira es necesaria. Esto claro, es un show. Claro. Esto es un show. Y no son mentiras las nuestras las que hacen daño. Mentiras son las que hacen el otro lado, sí. Hacen mucho daño. Las nuestras son casi inofensivas. Así es. Chiquibum. Bueno, sí, maestro. Perdón. El volumen. ¿De qué? De la sala satelital. De la sala satelital. Sí, porque teníamos puesto. Víctor Hugo, ¿está? Y pero porque estás en el canal equivocado. Ah, ¿qué canal es ese? Ah, bueno. Tenés que saltear para abajo tenés que saltear tres canales. Hay diferencias. Ah, bueno. Si me meto en el 26, una cosa, en Crónica, hay diferencias. Hay diferencias. Bueno. Aquí estamos. Aquí llegó. ¿Cómo andamos? Y bien estamos, ¿no? No. Yo sorprendido. Ajá. Me supongo que a vos también, ¿no? Sí, pero seguramente por distintas razones. A ver. ¿Yo puedo dar las mías o puedo dar las tuyas? Sí, prefiero, quiero, ya que no hubo programa. ¿Usted qué manda? Dale, da las tuyas. No. No hay que decir, directamente, porque no es la negación, no. O ese otro, a ver. A ver, claro, sí. A ver. Habla, Flavio. No, nada. Nada es terrible. Eso implica, digamos, claro. Es el clima de esta época. Nada. Entonces... Mi sorpresa no devino por la condena. Claro, por eso estaba seguro que lo hacía por distintas razones. Claro, mi sorpresa devino en el final. No seré candidata a nada. Eso para mí fue muy sorpresivo. Lo hemos hablado aquí en privado varias veces. Es más, jugábamos alguna idea, creo que conveníamos contigo, provincia de Buenos Aires, para sostener los fueros, porque la situación, digamos, sobre una condena escrita técnicamente da para ir presa. A mí me parece lógica la respuesta, ¿eh? Es de una persona que no me van a torcer, ni me van a someter, ni van a... O sea, yo no voy a ser candidata a nada. Vengan lo que vengan y hagan lo que hagan. No, más allá de la lógica, yo estoy hablando de la sorpresa. No, sí, está bien. Estoy hablando de la sorpresa. Y no, me parece una jugada extremadamente audaz y extremadamente arriesgada. Así que bueno, yo di mi sorpresa, ¿la tuya? Mira, yo obviamente no dije nada porque no me parecía aventurado, pero hasta 3 o 4 días antes, digamos, cuando empezó a trascender lo que iba a pasar, yo pensé que iban a absolver. Perdón. ¿Se acuerda cuando hablamos, cuando te acordás que cuando fue la, el vuelvo sobre cosas que ya dije, ¿no? Cuando fue la colección de fiscal Luciani, te dije acá alguien hizo mala cuenta, digamos, ¿no? En el sentido de que introducía un factor de perturbación muy grande en el sistema político, lo que el fiscal pretendía que ocurriese, ¿no? Un conjunto de consecuencias. Entonces un poco la sensación que yo tengo, ¿no? ¿Qué sensación tiene uno cuando pasa esta cosa? Yo quiero transmitir una sensación como de decepción, ¿no? Porque... Una derrota, diría. No, pero quiero decir en qué sentido lo digo. En un sentido, quiero ser muy específico. A ver. Digamos, yo sigo teniendo. Bueno, pero uno siempre espera una derecha inteligente. Uno siempre espera que en un país... Yo vengo de otra tradición política, nunca voy a pensar como piensa cierta gente. Pero uno espera que parte de esa gente que no es como uno tenga un rasgo de inteligencia. Es decir, y puntualmente me refiero a esto, ¿a qué me refiero con inteligencia? Algo muy sencillo pero muy profundo, que es que los problemas políticos se resuelvan políticamente. No se resuelvan moral y penalmente. Termina. Entonces, ahí hay algo que uno dice, bueno, ¿cómo se construye un país? Y se construye una manera por la cual el que es distinto que yo, que siempre lo va a haber, porque pensar la unanimidad ideológica es imposible, siempre va a haber un adversario político. Entonces, uno, ¿qué es lo mínimo que espera? Que ese adversario tenga inteligencia. Inteligencia en un sentido no demasiado ambicioso. Yo tengo un contrincante, esa lucha política la dirimo políticamente. Entonces, no me gusta Cristina Fernández de Kirchner, no me gusta el kirchnerismo, lo resuelvo políticamente. Es decir, me organizo, milito un partido y gano elecciones como ganaron, por otra parte, como ya ocurrió una vez, ¿no? Y yo tenía la secreta expectativa. Yo no, al tribunal ese no lo conozco. Conocía al señor este Uriburu, que apareció con el mate. Bueno, Jiménez Uriburu. Jiménez Uriburu. Yo, ¿quién es esta gente? Tampoco lo conocía el fiscal Luciani antes que hiciera ese dictamen que hizo. Uno siempre tiene como una expectativa de que haya un momento de lucidez final. Bueno, esto nos mete en un berenjenal. La misma que pensamos con Massa, ¿te acordás? Sí. Que lo dije yo acá en el programa. Que esto nos mete en un berenjenal. ¿Cómo salimos? ¿Cómo se sale de esto? Hoy como estamos con un grado cero, porque ¿cómo se sale de esto? Es una situación muy compleja a la hora de resolver. El lío en el que estamos es muy complejo resolver, porque... ¿Cómo se recompone un sistema de convivencia política en la Argentina después de esta cosa? Pero es muy complicado, es muy complicado. Si vos me permitís... Y termino la segunda parte, el tema de la candidatura. Sí. Esto lo primero que uno... Yo transmito lo que yo sentí. No sé, cosa de, o sea, de, resumo de decepción, tu, yo, mira, yo, resumo acá, tu posición. Atento, digamos, pensabas que iba a haber una absolución, sí. Atento de que siempre hay una derecha inteligente. Siempre hay, o una espera que la haya. Sería así, porque nos mete no solamente en un problema, esa complejidad de conmoción, sí. de dificultad del aparato político también puede traer aparejada grados de conmoción social altos, político, el tipo de líder. Tipo, eso no, es, o sea, por ese lado. Por ese lado vos pensabas que iba a haber la solución. Lo voy a decir, el peronismo kirchnerismo no va a desaparecer de la situación política argentina, porque la condenen. Porque realmente es lo más profundo de la historia. Porque hay voto más, voto menos, un 30% de argentinos que... Entonces, ¿a qué me refiero con la noche inteligente? Bueno, o los tiramos todo al río, pero nos tiran a todo el río, o construye un sistema de tolerancia política elemental. No es no pido demasiado. Pero si, bueno, no te gusta un tipo y no armes toda una movida judicial, con las mismas reglas de juego, digamos, conquistar. Bueno, eso no ocurrió. Entonces, yo, ¿qué siento ahí? Y una gran preocupación, estoy re preocupado realmente, porque me preocupo cómo sigue un país ante ese grado de irracionalidad política. Y Cristina, vos sabés lo que yo pienso que Cristina no iba a ser candidata a presidenta, antes, independientemente de esto. Y lo que me sorprendió es porque ella lo anuncia ahora. Eso sí me sorprendió. No, yo pensé que era una decisión que iba a retener. No excluyamos, usted ha charlado con alguien. No excluyamos que también las personas son seres humanos, se mueven. Pero coincidís que esta, perdón, no es. Se mueven por las pasiones. ¿Coincidís con esto? Porque me parece importante. Yo después tomé nota de algunas cosas que las quiero conversar contigo. ¿Coincidís que esto no es una situación de enojo? Las declaraciones. Me parece que es una declaración absolutamente pensada, sí, bueno, calculada, claro. Donde juega un riesgo político altísimo, donde sí. Pone en juego el cuerpo, sí, obviamente. Sí. Coincidís con eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es decir, no voy a ser candidata, nombrarlo a Mañeto, sí. En última instancia decir vénganme a buscar, porque sí, sí. Técnicamente esto da una serie de, sí. Es arriesgadísima. Es un vale 4, digamos. Pero perdón, claro, pone una serie de condicionantes. O sea, no. Vale 4. O sea, no será candidata, pero va a tener protagonismo político sin ninguna duda. Sí. Se convierte en una referencia moral enorme del peronismo. Sí, sí. Enorme, porque fíjate lo que. A ver, digo. Vació la sentencia. Sí. El contenido de la sentencia está vaciado. Y fíjate, vos lo podés comprobar con la portada de los diarios. Era inevitable hablar del renunciamiento y poner en segundo plano la condena. Ajá. Es una jugada absolutamente calculada. Puede ser. No, perdón. Puede ser. Esto no quiere decir que esté ganando por goleada. Estoy hablando de lo que una mujer, en términos, digamos, con esas capacidades de ver un poco más de lo que vemos nosotros, sí. Y sobre la base de la certeza de que la sentencia estaba escrita, sí. Piensa una jugada para ver de qué manera. ¿De qué manera le contesta políticamente a un juicio político? Porque esto de jurídico, bueno, el gringo se ha cansado, se han cansado de decir el mamarracho que ha sido todo esto. Son, pero contados con los dedos de las manos, los abogados, sí, los de siempre. Sí. Dicen, no, que esto, que es una vergüenza. Sí, es muy simple. Y después, lo que vos, perdón, lo he visto varias veces. No, por favor, vamos a ir tiempo. Sí, no, puede no, ser, no. es una opción que vos planteás. Sí, puede ser. Perdón. Puede ser. Para una mujer que lee historia. Para una mujer que lee historia. Y vos que sos un. Sí. Renuncio a los honores, pero no a la lucha. ¿Quién dijo eso? Sí. Eva Perón. Sí. Para una mujer con el formateo histórico que tiene. Uh-huh. Una estrategia, o sea, renuncia a los honores que pueden dar un cargo. Uh-huh. Es más, le quita la chicana, si es candidata. Mirá, ahí va la condenada. Sí, que lo muero, sí. Pero, perdón, no, esto no quiere decir que Cristina esté ganando por goleada. Está de alguna manera defendiéndose como puede de una. Perdón, lo que sucede tiene una dimensión brutal en términos institucionales, que es lo que vos decís. Sí, sí. Yo creo que no lo sopesamos. No. Y tenemos para colmo una grieta donde hay un enorme grupo de personas que cree que la condena es justa. Sí. No, hay gente que ha dicho que yo creí que era culpable, pero la verdad que esta sentencia es un desastre, porque. Lo que la participación que yo quería tener es a partir de la alocución de acá de mi amigo Juan, que siempre digo y rescato, creo lo respeto como un gran político militante, y en esto va en serio la disidencia. Me parece que Juan tenía una expectativa sobre una derecha que nunca existió en Argentina. La derecha que estuvo del otro lado del peronismo, del irigoyenismo, nunca quiso nada de eso. Nunca existió como. Nunca existió. No, pero no existió esa derecha que él pensaba inteligente, que quiere construir algo. No quiere exterminar. La derecha de Argentina quiso exterminar toda la vida. Bueno, está bien. Pruebas al canto. Esta sentencia es una prueba más de todo lo que pasó antes. La acordada de la Corte que facilitó, legalizó el supuesto. Golpe de Estado de Uriburu a Irigoyen, la del 55, la derogación por decreto está bien. O sea, quiero hacer. La derecha de acá, Argentina, nunca le interesó hacer nada. Quiere que el peronismo o las fuerzas populares fuertes como el peronismo se extingan. Esa es la visión que tienen todos los que tienen el poder. Y las pruebas están al canto, bueno, no quieren otra cosa. Y perdón, lo de la sentencia, para que tengan en cuenta la estupidez y la burrada de la sentencia, que deberían ser denunciados penalmente los jueces, independientemente de lo que pasan, las mismas razones por las cuales absuelve a Julio De Vido, son las mismas razones por las cuales debería absolver a Cristina Fernández de Kirchner. Y no tiene razón para que haga diferencia, porque los dos no tenían nada, absolutamente nada que ver con manejo. No, pero yo no quiero abundar en eso. No, por supuesto. Técnicamente, bueno, digo, francamente, son contados, son aquellos que... Claro, una cosa que decía Víctor, sí, tú no viste bien esto. Por supuesto que hay una cosa que tiene que ver con el deseo de la realidad, ¿no? Así, bueno, uno tiene muchos años de política, entonces uno siempre intenta abonar algunas esperanzas, ¿no? Te entiendo. Entonces, digo, bueno, uno si mira para atrás... Uno podría decir, y yo lo creo en definitiva, luego de haber dicho lo que dije hace 15 minutos, voy a decir otra cosa, que poco en contraste. Bueno, ese mecanismo, esos mecanismos proscriptivos autoritarios, digamos, del 83 a la parte, uno podría decir, la derecha en su distinto formato, no me refiero solamente al PRO, sino al pensamiento del antiperonismo, sí, de la derecha. Eso era ahí. Sus distintas coloraturas, digámosle así, bueno, tomó un camino que ya no era el camino de atacar así a los militares, sino buscar, bueno, infiltrar partidos populares, el peronismo, como el caso de Menem, pues siempre fue el Partido Radical, o ahora formar una fuerza política llamada PRO. Entonces, bueno, no nos gusta tal, vamos y buscamos el militar Salvador. Y bueno, eso es una. Y acá busca el juez Salvador. Bueno, entonces está bien, pero digo... No quieren el diálogo, todo lo que... Bueno, eso planteo, decir que quiero el diálogo, que por qué no sentarse a hablar, no tenés con qué hablar con esa persona. ¿Entendés un poco mi perspectiva? Pero en política, bueno, hay que hablar, gringo. En política no... Pero no quieren hablar, perdón. Bueno, pero... Ustedes tengan su posición, pero yo tengo la mía. No quieren hablar con claro, la de derecha. Estamos reflexionando, por eso. Bueno, otra de las cosas que me pareció fantástica, sumamente pensada en el discurso de Cristina, es que repasó como nadie, como muy pocos periodistas, los chats. Claro. Bueno, porque si es un momento ideal donde se vislumbra. Pasa esto, ¿no? Pasa, fíjate vos que yo no sé, te digo ahí, bueno, apelo al talento del periodista, ¿no? Claro, encima el día antes que salga la sentencia, aparece esto en los chats. Muy, digamos, ustedes, me gustaría saber más realmente. No, yo desconozco. Porque lo que sí te digo, no voy a decir algo. Todo eso, porque digo, imaginad si todo esto que estamos diciendo lo hubiéramos dicho sin esos chats. Imaginate cuando aparece una cosa que todo, por supuesto, todos la sabíamos que pasaba, no sabíamos que era el lago escondido, pero sabíamos que estas cosas pasan. Aparece una especie de impunidad notable, ¿no? Día antes. Por eso, ¿no? Eso demuestra la impunidad. Parece un grupo de talegas. ¿No? Parece un grupo de talegas. Claro. ¿Eh? Exactamente. Si lo pensás bien, parece un grupo de talegas. Sí. Se dividen, por otra parte, las funciones. Sí, sí. Bueno, dice, bueno, vamos a ver el tema de la factura trucha. Yo hablé con la fiscal general, es muy accesible, está dispuesta. ¿Tenés ese audio, Leo? ¿Tenés el audio? El audio de Maíquez. Escuchen esto, porque tuvo bien el doctor Ubeira, dijo, una cosa es el erotismo, pero esto es pornografía. Claro. ¿Eh? O sea, claro, porque... El sexo te da lujuria. Claro, exactamente. Escuchen esto. Yo no creo que hagan muchas preguntas, quizás... No, ese es Ercolini, sí, Maíquez. Maíquez, cuento... Este es el procurador... porteño, jefe de los fiscales de Cava. Muchachos, les cuento, la fiscal federal de Bariloche, bien, buena predisposición, ofreció mandar la causa a PI o en su defecto, a pedir o que aportemos nosotros o ella a pedir a la empresa las facturas del vuelo y eventualmente del hospedaje con los que salieron los denunciados, digamos, sin Jorge y sin Pablo, y en base a eso cerrarla. Si todos están de acuerdo, avanzo en alguna de estas opciones. Jefe de los fiscales. Y fíjense que notable, ¿no? Porque la reacción, tenemos una reacción por parte de la fiscal, en este caso, de la jueza, que ha sido, pero muy enérgica, obviamente, porque debe haber escuchado estos audios de la manera que lo trata. Claro. En otro audio dice la mina. Claro, sí, sí. Entonces, sí. Ahora, bueno, obviamente están, aparecieron las fotos. Yo quiero decirte que la jueza está en suplencia, vos sabés, ¿no? Sí. Y la fiscal está en suplencia. Las dos, sí, dependiente de qué significa. ¿Qué significa? Que están pendiente de un hilo, o sea, está en suplencia, mañana el Congreso de la Magistratura de alguna manera vuelve a poner en suplencia, saca ese en suplencia porque son movibles. No, o el, perdón, el fiscal interino Eduardo Casal. Claro, por eso. Que es el jefe de ellas. Claro. Si este que está usurpando hace cuatro años. No va a ir Casal porque eso no lo va a hacer, pero va, no puede nombrar otro. No, pero él la confirmó. Por eso. El que la confirmó en ese cargo, en este caso como creo que es subrogante. Sí, subrogante. Fue Eduardo Casal, que estaba en la, pues es el jefe de los fiscales. Quiero explicarle a él y a la audiencia, que sí, quizá sí. No entienda, que cuando vos tenés una subrogancia, que es que estás supliendo, no sos titular, no estás confirmado como titular. O sea, la subrogancia significa que cubrís un cupo para que no quede vacante ese puesto hasta que designen el definitivo. Pero estás precariamente. Entonces, ¿no? Si vos te portás bien, por ahí sos definitivo. Si te haces la belicosa o el belicoso, te pegan un bife y ponen otro. Claro, este es arriesga problema. La carrera jurídica. Este es el problema que hay que entender, porque este es el problema grave. Este es el cáncer de todo el Poder Judicial. Hay que entenderlo esto. Porque manejan el Poder Judicial Bruglia y Bertuzzi. No podrían estar sentados hoy en la Cámara y siguen estando sentados. O sea, este es el grave problema que tenemos. Creo que se entiende, yo creo que queda un poco claro, digamos, se entiende mucho lo que fue la intervención de Rosati, con esta paralización que tiene el Consejo. Me lo comentaba César. Quiero decirte que César Grau tenía información de que algún dato había en relación al lobo escondido. Ajá. Lo tuvo un día antes. Por eso llamó la atención el comportamiento de los medios de comunicación. Muchos medios como C5N. Bueno, de hecho ya ha renunciado, creo que es Luenga, jefe de asesores, sí, que aparece mencionado en el chat y que dice, no, quedé tranquilo que Luenga me dijo que en C5N dijeron a Víctor Hugo que no hable. Mira, la dimensión de lo que es un poder salvaje, siguiendo a Luigi Ferrajoli, un poder desatado, lo que puede hacer en términos de la democracia se convierte en una máscara. Ciertamente tenés acá, tipo, fíjate vos cómo actúa este, actúa como un ampón. Se cierra la causa, no, pero aparte, aparentemente, creo que tendrá que ver con esta reacción, esta reacción que tuvo la jueza, haciendo, obviamente, poniendo en marcha el expediente, mostrando la foto, diciendo que las facturas no corresponden. Es muy duro lo que. Claro. Los pone en una situación muy delicada. Sí, sí, están incursos en varios delitos de concursión. Exactamente. En un momento determinado dice que la jueza le ofrece que ella iba a pedir la factura. Claro, sí, sí. Nosotros sabíamos también. Esa fue la idea que le dio ¿cómo se llama? El INI, el juez INI, que no me acuerdo. Ercolini le dio la idea. Lo tenemos. Mira, yo recién es una le recomiendo a nuestros oyentes, si pueden buscarlo en Radio Cut, la entrevista que le hacen en el programa anterior a este, a Irina Hauser, y cómo cuenta cómo se manejaron estos personajes con ella y Tuni Colman cuando empezaron a pedir la confirmación de los datos del viaje. Que ellos tenían el papel de que habían ido. Así es, que lo sacaron del Estado. Uno que lo había conocido de toda la vida, que es como si mañana lo buscara a Besone, que ahora es juez de la corte. Francisco, quiero hablar con vos, y no me contestás. Otro, y el otro le dijo, no, el ministro D'Alessandro negó haber hecho el viaje. Y ahora cuando lo llamaron a declarar, le hicieron una entrevista en otro medio, dijo, no, yo no negué que no había hecho el viaje. Yo lo que negué que había estado en determinado lugar. Mentira. Dice, Irina Javier decía, ¿a usted le parece que Tuni Colman va a preguntar mal sobre dónde estuvo y cuándo estuvo? Entonces, esto es grave porque... Y quiero terminar con esto. Esto es grave porque hay una impunidad a manifiesta, como diciendo, yo soy que la tengo más larga y la voy a seguir teniendo larga y no me importa que me la vean y la voy a mostrar todo lo que quiera. Así es. Ese es el tema. Paradoja, ¿no? Para esta condena, tengo un audio donde el fiscal Luciani agradece la colaboración y el gran trabajo que hicieron el juez Ercolini y el fiscal Maike en la instrucción de esta causa. Por eso llegamos a esta condena. Escúchenlo. Esto es, este sí que es un hallazgo de producción, como decía un amigo mío. Fiscal Luciana agradeciéndole por esta sentencia lo que hicieron el juez Ercolini, este que está en el viaje al lago escondido, el que dice consigamos la facturita, conviene que no mostremos que lo llevaron en helicóptero. Entre paréntesis, han pagado en efectivo. ¿Sabés qué cosa? A mí cuando la escuchaba ayer a Cristina, más allá de leer los chats, voy a decir una antigüedad, delata la edad mía. Es como si fuera el doctor Merengue en tiempo invertido. Sí. El doctor Merengue era un personaje que... El doctor Merengue era un tipo que decía una cosa que sería en el cuadro, pero la burbujita mostraba que estaba pensando eso. O sea, era otra cosa. Era un cínico. Adelante, madame. Y por delante salía y decía, vení, papita, madame. Sí, exactamente. Ese era el doctor Merengue. Bueno, esto funciona como el doctor Merengue, pero en tiempo invertido. Claro. Primero aparece la burbujita, porque dice, vamos a conseguir la factura, que yo, y después salen a los medios a decir, no, nosotros viajamos ahí, pagamos en no, si pagamos antes. Es increíble, increíble. Bueno, escúchenlo a fiscal Luciani, no me quiero. Para entender cuánto tiene de jurídico, no tiene nada esto. Ciertamente es todo político. La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. Nuestro aporte, así como el de los fiscales, jueces, funcionarios y empleados que con gran vocación de servicio han trabajado en este caso, tanto en la etapa de instrucción como en la etapa de juicio, ha cumplido un mandato constitucional. En especial, quiero reconocer públicamente el trabajo realizado durante la instrucción por los fiscales doctores Gerardo Polichita, Ignacio Maikes, y por el juez de la causa, doctor Julián Ercolini, que fue la base sólida por la cual pudimos llegar con nuestra intervención a una certeza absoluta sobre los hechos objeto de esta causa. La sociedad debería estar orgullosa y tranquila de saber que existen personas tan valiosas dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Qué tal? Quiero aclararle a la audiencia, por si se ha olvidado, porque esto se olvida con la velocidad de las cosas, que cuando Ercolini se radicó en el juzgado de Ercolini esta causa, Ercolini se declaró incompetente. Así es. Y la causa, la misma causa, fue juzgada en Santa Cruz y hubo sentencia firme absolutoria, o sea que acá se debería aplicar el non bis in idem, o sea, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Gracias. Sin embargo, ante el invento, porque se inventan todo, es todo invento. Como la factura. Le compró. Peor, el invento más que pasó desapercibido porque nadie lo entendió. Cuando la Corte Suprema declara la inconstitucionalidad de la constitución del Consejo de la Magistratura, revitaliza una ley, no lo puede hacer, no lo ves, es delictual. No, pero hiciste bien en recordar lo de Ercolini, claro. Porque la resucita, bueno, lo explicó ayer Cristina. Claro. El mérito de Cristina en el repaso, en esto de que obviamente... En el poder de síntesis que tienes. No, pero aparte de repasar este tipo de cosas, y aparte le puso nombre y apellido, en términos políticos, no habló de los jueces, salvo algunas referencias, habló de Mañeto. Claro. Porque a su vez en el terreno, me da la impresión a mí, esto es parte de... Esto es lo que tienen estos animales políticos, en el mejor sentido, como Cristina. Va presa, y mejor dicho, la condena por las AFJP, por un discurso histórico que ha de alguna manera inaugurado el kirchnerismo, que parte obviamente de su lucha, la retórica de su lucha, y pone, digamos, en este plano político. Y te digo más, hay algo que pensábamos con algunos amigos. Ella técnicamente, por lo que ha dicho, el 10 de diciembre del 2023 está sin fueros. Claro. Por lo tanto, claro. Debe, a pesar de que va a haber una apelación. Sí, materia recursiva, ¿no? Hasta que llegue la corte y todo lo demás. Pero los pone a la Cámara de Casación, esto es, fíjate vos, son los jueces que iban a Olivos. Sí. No podrían estar ahí, de hecho deberían haberse excusado. A ver, yo estuve tentado a repasar lo de Herbeta es fantástico. Todo el juicio de vialidad debe ser enseñado en las facultades, lo que no se debe hacer en el juicio. Eso es terminante, lo está diciendo por otra parte un tipo al cual respeto, como es Daniel Herbeta, que es titular, hoy creo que es presidente de la Corte Suprema. A partir del 1 de enero. A partir del 1 de enero. Bien. El 10 de diciembre del 2023 queda sin fuero. Pensemos esta jugada. Va a haber una apelación. Pero al no ser candidata, ya el Cámara de Casación, que es la instancia correctiva y que funciona como apelación de esta sentencia, sabe que no va a tener fuero, porque no va a ser candidata. Entonces los pone a los jueces en una oposición, a ver, porque si tuviera fuero, estaría en camino a obtenerlo por ser candidata, que no le costaría nada ser candidata a la provincia de Buenos Aires y lograr fuero, lo pone en una posición, porque si tuviera, o sea, no cambia nada si está ese camino en proceso de ser candidata, porque va a tenerlo fuera. Entonces, bueno, de alguna manera, y van y le echan el fardo a la corte, porque irá a la vía recursiva hasta la corte. Los pone en la condición de que tienen que decidir ellos de meterla presa. Claro, esa es mi interpretación. Confirmar la sentencia, esta sentencia nula, de confirmar esa sentencia nula. Pero te quiero hacer una pequeña. Entonces vos te das cuenta cómo piensa en este caso Cristina Fernández. Es que es cantar vale cuatro. Esa es mi interpretación. Ustedes que son sagaces y por eso es arriesgada, por eso es audaz. Pasó lo mismo durante sus 2 años teniendo el doctor Glock persiguiéndola. Sí, ¿Por qué no la...? No, perdón, estaba más fácil en ese momento. No, le digo ser candidata. ¿Por qué no la metió? Porque políticamente alguien le debe haber dicho, puede ser Durán Barba, puede ser... No hagan esto ahora. Bueno, esa es la derecha. Consagran un mártir. No, esa es la derecha lúcida que dice él. Claro, claro. Ese es alguien que pensó... Hay. Lo que pasa es que son tensiones y fuerzas de pugna. Sí, por eso discutía la generalización tuya. Pero hoy no está esa posición. No existe. Hay tensiones siempre. Yo creo que hay gente que ve más allá. Hay gente que la hace con pala y dice, flaco, para acá. Si las encuestas la están matando. Cualquiera de las encuestas que uno ve para una situación como esta no es muy propicia a que Cristina Fernández de Kirchner y el PER. Ahora queda una tarea, y esto como peronólogo. Yo coincido con vos, yo creo que hay una situación, por supuesto, una situación donde ninguna variable es buena. Estamos en una situación, digo, ¿cómo se sale esto? Y no hay una salida, de esto no hay una salida. Pero el peronismo tiene que inventar algo. No, después como fuerza política. Después viene toda la. ¿La van a dejar sola? No, eso por supuesto que no va a ocurrir. Tiene que poner la gente en la calle, porque no hay otra alternativa. El otro día lo escuché a Zaffaroni. Esto no sé cuándo se va a resolver, pero esto se va a resolver. ¿Y cuándo se va a resolver? Cuando la gente se hastigue. Porque, ¿por qué la corte revirtió para acá cuando quiso hacer determinada cosa y la gente la rodeó con el 2x1? O sea, las personas tienen que estar, el pueblo tiene que estar en la calle. Bueno, si no está en la calle... Pero el problema es lo que tiene que pasar. No, él lo dijo que no va a pasar ahora. No sé cuándo. Yo te entiendo lo que vos decís, pero... Lo que tiene que pasar es que la gente se convenza de que esto así no puede seguir. Claro, exactamente. Pero acá el problema que hay, y no tengo ninguna duda de esto, venimos sin tener números, pero hay gente que cree que esto no lo afecta. ¿Sabes cuál es la trampa acá? La trampa es que se ha disociado la calidad de vida de la gente con el comportamiento de este poder del Estado. Claro. El gran mérito, el truco, es que estas cosas que pasan no inciden en tu calidad de vida. Es un problema de ellos los que chorean. Y yo después lo voy a contar, tengo 9 hilos para dar cuenta, saliendo del fallo de los servicios esenciales, esto de que volteó un DNU del presidente a través de una cautelar, qué pasa con las prepagas, qué pasa con el ingreso universitario, donde uno de los jueces de esto, invocando la autonomía universitaria, dice que es inconstitucional el ingreso irrestricto, porque cada universidad, hoy lo comentaba con Jorge Molina, en la Facultad de Medicina, hoy estuve ahí porque le hicieron un homenaje al doctor Martín Grandi, le mando un abrazo a los familiares. Pero decía, invocando las autonomías de la universidad, cada universidad que decide, acá no entra. Una cosa de lo Caizal, uno de los jueces que decía Caizal, todo en grones, vamos a llevar puesta la. Escuchame, mirá cómo hablan. No vamos a llevar puesta la policía. La PCA. De paso aprovechamos y nos llevamos puesta. Así en esos términos hablan. Ahora, lo que pasa, y esto es tema de los medios fundamentales en esto, porque no hay noticia de eso. No hay noticias, y está disociado, no tiene que ver con tu calidad. Lo del tema de las prepagas, fueron fallos que, perdón, fueron consecutivos fallos, e inclusive este que llegó hasta la Corte, que dan de alguna manera legitiman los aumentos, sí, que son disparatados por encima de la inflación. Era el precio de la harina. Con el precio de la harina hubo un fideicomiso que se negaba, obviamente, a ajustarse a los precios de ese fideicomiso, y le dieron la razón. Ahí está el precio. Bueno, lo voy a enumerar después, porque no me parece muy interesante. No hay diálogo y no hay manera de dialogar con ellos. Ay, perdón, y estamos hablando, no estamos hablando de juicios laborales. Ni hablar. De lo que duran en el tiempo. Creo que hablábamos el otro día, creo que con el gringo, sí, con César, esta distancia de lo que tiene, digamos, las indemnizaciones. Bueno, en fin, pero bueno, la trampa es esta. No tiene nada que ver con la vida. Entonces la gente no se moviliza por eso. Y en el propio Poder Judicial, lo he escuchado un hermosísimo reportaje que le hicieron un tipo que es maravilloso, tengo un libro de él que no lo leí, Federico Delgado, un fiscal federal que va en bicicleta. Sí, sí, sí, lo que es una rara. Escuché las opiniones por este fallo Delgado. No me gustaron. No, no. Saltó un poquito. Dice una cosa muy interesante. Dice, no hay incentivos en el propio Poder Judicial, dice, para que de alguna manera se autodepure. No hay ningún incentivo porque están cómodos. Oh, claro, eso es cierto. Eso tiene razón. Y si se meten, pueden llegar a perder, claro, esta tranquilidad, esta zona de confort donde tienen altísimos sueldos. Sí. Gozan de... ¿Cuánto de vacaciones? Sí, gozan un mes y medio de vacaciones. Un mes y medio de vacaciones, ni hablar. Sí, y por ahí tenés uno como el juez Ferreira. Yo creo que a mí no me haga pedir. Yo creo que, por supuesto, que suscribo tus palabras, igual que la de Víctor, desde ya. Pero acá estamos ante un problema, desde el punto de vista político institucional, muy serio. Sí, sí. Cierto, es cierto. Muy serio. Totalmente de acuerdo. Lo cual, sinceramente, yo pensé que no íbamos a llegar. Es decir, que iba a haber un momento donde iba a privar cierta racionalidad final. Si, bueno, esto no, ¿cómo sigue la Argentina después de esto? Por ahí tengo una diferencia con Víctor. No, pero... Bueno, ¿cómo es un sistema democrático medianamente gobernable si no hay una con actitud facciosa de persecución moral y penal de la adversaria? Tu comentario de hace 20 días atrás, cuando dijiste, en este país hubo un presidente elegido por el pueblo que se tuvo que ir, estuvo 18 años proscrito. Está bien, pero está bien. ¿Cómo querés hablar de que esta derecha no existe? Siempre existió lo mismo, con la misma noción. ¿Qué decían? ¿O vos te crees que yo no me acuerdo cuando era chiquito? Hay que matarlo al tirano, muerto el perro, se acabó la rabia. A Cristina la quisieron matar. Perdón, estamos hablando de... A Cristina la quisieron, claro, la quisieron matar antes de esta sentencia. Cosa que nos olvidamos, tienes razón. De la sentencia la quisieron matar. ¿Por qué la querían matar? Porque ¿qué piensan? Que si la mataban a Cristina, aunque sea este Pelafustán, que se equivocó por suerte, la mataban a Cristina y se terminaba el por qué. Porque ¿qué es lo que sostiene todo esto que estamos hablando hoy? ¿Qué es lo que sostiene? La existencia de una persona que se llama Cristina Fernández de Kirchner. Se muere Cristina o desaparece Cristina y el peronismo sí va a tener un problema político. Ya, ¿cómo, ya lo tiene? ¿Cómo mantenerse unido sin transar como transó varias partes de él con el macrismo? ¿O vos te crees que no hubo parte del peronismo que transaron con el macrismo los 4 años? Ah, claro, y no me vengan con que tenían que susceptir y todo lo demás. Este es el grave problema. Este es el problema político. No el problema político de Cristina, si la meten presa. Y aparte presa. Me parece que Cristina... También concuerdo con esto, lo escuché en algún lugar, un comentario, no me acuerdo quién lo dijo, pero es un poco lo que pensábamos. Se vienen tiempos muy difíciles, no solamente para el país, ya la región explica eso. Sí. Hoy está sucediendo algo, hasta en Alemania parece que hay problemas, parece que desmantelaron un intento de golpe de Estado. No sé si será cierto, son los titulares, lo veremos, pero bueno, en Perú tenemos un presidente preso en una comisaría. Sí, sí, no vi. Como fue en su momento en Honduras. Con Zelaya. Entonces, y yo creo que Cristina, y me da la impresión, no hay posibilidad cierta de acuerdo político, porque esto no se soluciona. Porque, a ver, digo, para arrimarme a lo que vos decís, que esto ha generado un problema institucional enorme, ¿cómo se arregla esto? Si no es... para hacer sopa necesito agua, un insumo básico para esto, ¿qué es? Bueno, flaco, que la oposición política entienda cuál es el problema de este poder del Estado desbordado con una camarilla que la tiene ahí, la he visto ahí. Pero vos fíjate cuál es la reacción. Porque claro, gran parte de la supervivencia, por eso el gran poder disciplinador del medio de comunicación en este caso, o de la corporación, es que hace que todo actúe. ¿Viste? Los Reyes Larreta sale a apoyar a D'Alessandro. Y arrima, es una operación del kirchnerismo, están los chagues, están las voces. Es una operación, y aparte hay un momento que me hace reír, porque dice, me afanaron el teléfono, por eso denuncia, digamos, que es víctima de espionaje, una violación de la intimidad, y después niega el tema de los chagues. Claro. No, pero debe decir otra cosa, que él es político y perteneció a cuerpos colegiados. Lo que está pasando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que no quieren elegir autoridades, ¿con quién hablas? ¿Cuándo dicen ellos que el Congreso es el lugar, el ámbito donde hay que dialogar y hablar y para el proyecto? ¿Con quién dialogas? Si no te quieren votar, no quieren volver a votar las líneas de sucesión presidencial de quien sea, no le importa, no quieren, no dan quórum. ¿Con quién hablas? O sea, están ensorbebecidos y están totalmente cebados y quieren pegar el empujón final. Ah, porque ese bueno, tiene, y aparte tiene una zona de confort. De ahí la brillantez de lo que hizo Cristina. Claro, flaco. No, bueno, a mí me quiere meter, me vengan a meter preso. El problema lo van a seguir teniendo, dice. Si me meten preso van a seguir teniendo el mismo problema. No, y también me parece que, esto te lo digo porque vos conformás parte del movimiento político, es un grave problema para el peronismo. Francamente. Sí, claro. No, pero tiene. Claro. Porque dependen de ella. Por supuesto. Dependen de ella. Claro que ahora también me parece que de esta manera se consagra un futuro candidato. De hecho, pero con los riesgos que implica ser candidato cuando fue ministro de Economía. Sí, veremos. Sí, por supuesto. Veremos todo. Pero, no estoy seguro de eso, ¿eh? No estoy. No, bueno. He escuchado esa línea ahí. Esa derecha lúcida no que sé, vos decís, inclusive con las vías absolutorias de por medio, dejarían al país más calvado y Cristina se retira. Porque Cristina, pues, ¿qué más le piden a esa mujer? ¿Qué más le van a pedir? Encima la querían de candidata para ver si alguno ganaba alguna banca en función de lo que ella tracciona. Y pone el cuero ella. Claro, porque la que juega, para que bancan es ella. Hasta debido lo resolvieron. Claro. ¿Sí? Con las mismas. Perdón. Tratá de leer cuando salga el fallo, lo que fuera, que los mismos razonamientos por los cuales lo absolvieron a debido son los mismos razonamientos. Porque el problema de esta sentencia es que no hay ninguna prueba que relacione a Cristina con el fraude al Estado. No hay una firma, un documento, un testimonio, una participación, y los actos de gobierno hechos por Cristina no tienen nada que ver con defraudar al Estado. No hay nada probado. Esto vamos a condenarla porque. Dejaron a los jefes de gabinete. Esto es muy grave. ¿Y sabés por qué es muy grave? Porque ya no tiene ningún tipo de control el Poder Judicial. No es creíble. Y esto quiero decirle a nuestros oyentes y a aquellos que no están de acuerdo con lo que pensamos, que me parece bárbaro. Esto le pasa a una ciudadana de gran raigambre popular como Cristina, pero en los fueros menores le puede pasar a cualquiera. ¿A ustedes se cree que los jueces que están acá en Pellegrini y Balcarce son todos Ulpiano, Papiñano, Gallo Modestino? Es mejor gente. No comparé. ¿Dejamos presentar el programa? Es verdad lo que dice el niño, son patriciados. Bueno, presentamos todo lo que estuvimos hablando. Vos, flaco, ¿trajiste algo de Morfá? Pero ¿cuándo? No, pues bueno, presentemos el programa y ponele Rosamel Araya. Tu cabecita negra, disculpame, ¿qué te gusta? Un bolero de esos viejos me gusta para este. Vamos a ver qué hacen. ¿Qué día se corre el aguinaldo? Ah, de ahora. Vos tenés que renunciar al aguinaldo. Adelante, presentamos el programa. Por Super 107.5, desde las 19 horas hacemos el ruido de las nueces. José Besoni. El

Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Said a Georgia, Georgia, a song of you, song of comes you, as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. El 71 le ponemos un tango. En este caso estamos obviamente conmocionados. Este programa es mucho para hablar esencialmente lo que es este. Primero la condena, que es la proscripción, ¿no? Es pensar este. No es para siempre, las cosas pueden cambiar, nada es para siempre, pero bueno, no contarla como candidata, a, en este caso a la vicepresidenta de la Nación, cuando, bueno, indiscutiblemente es una líder política que moviliza esencialmente gran parte del peronismo en esta fracción que se define como kirchnerismo. Pero bueno, está la economía, ¿eh? Está la economía estúpido, como saben decir, este. Como la variable económica o las variables materiales son muy determinantes, estamos transitando un tiempo. La última vez que hablamos con Horacio Robelli, que está en línea con nosotros, hablaba, bueno, los números estarían cerrados hasta fin de año, las problemáticas que tienen que ver con esas imposiciones que hay que saldar, esos compromisos que se adquirieron, ese plan que de alguna manera estamos cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, que son las condicionalidades que han impuesto por ser deudor y ellos acreedores a este país, que la ha hecho a lo largo de la historia, están para el año que viene, ¿no? O sea, habló Horacio Robelli de la sequía, pero también hablamos de esta, de aquellas reservas que nadie como Horacio Robelli ha marcado en el tiempo, que se evaporaron, y nosotros tenemos, por cierto, cuando te quedás sin reservas sos boleta, no hay gobierno que pueda soportar presiones que tienen que ver, obviamente, corridas cambiarias, y no tener reserva fuiste. Fuiste porque se habla en franco por todos lados. El primero que advirtió de todo esto fue Horacio Robelli, advirtió de la fuga, conectó las temáticas de la fuga, obviamente, con esta reserva. Habló de las importaciones, hasta habló de las cautelares, de este mismo Poder Judicial. A ver, para que entendamos, mire, fíjense cómo influye la calidad de vida para salir de esta trampa de lo que hacen estos jueces, no tiene nada que ver con tu calidad de vida. Estos fueron los que otorgaron cautelares para adelantos de importaciones que vaciaron las reservas del Banco Central. Los denunció Cristina en su momento, pero antes las denunció Robelli, que está en línea con nosotros. Y ahora está sucediendo algo, dólar soja, no sé, dólar maíz, dólar mandarina, en fin, está en línea con nosotros. No te pusimos un tango hoy, pusimos a Ray Charles. Espero que te guste. ¿Cómo te va? Querido Francisco, muchas gracias siempre por tu generosa presentación. Vos sabés que antes se ocuparon del tema vos y Jorge Gallero. A mí me sumaste, pero antes, cuando hablaban del tercer endeudamiento argentino, eran vos y Jorge. No, pero fue Jorge. Fue Jorge y yo lo seguía, obviamente, y después obviamente lo conversé. Pero fue Jorge. Y yo me sumé, y por suerte ahora cada vez son más voces las que se suman, y están demostrando claramente que el principal error económico de este gobierno no es haber investigado la deuda, cosa que ya tiene media sanción del Senado, el proyecto del senador Oscar Parrilli, y tiene dictamen favorable a las comisiones de presupuesto y hacienda y de legislación general en la Cámara de Diputados. Pero no se trata en el recinto que se exige que todos los que compraron dólares demuestren en sus estados contables, o si son personas en sus declaraciones juradas, los pesos argentinos tenían para comprar los dólares que compraron. Y esto no lo pueden hacer ni las primeras 100 empresas y tampoco los 100 primeras personas que compraron 822,6 millones de dólares. No se trata ni se va a tratar. Lo lamento decirte. Sí, yo también tengo claro eso. Bueno, yo te quiero decir el estado de situación que está. El estado de situación que está. El poder económico, o sea, el lujo de tratar de perjudicar, no creo que llegue a ser proscripta, no creo que pueda llegar a ser proscripta, pero lo van a intentar. Y aparte, ella misma dijo que en estas condiciones no quiere ser candidata a nada. Bueno, toda esta situación que se ha creado demuestra el poder que tienen. Sí, demuestra el poder, porque detrás está la embajada. La embajada no es ajena a esto, Massa no es ajeno a esto, Alberto Fernández no es ajeno a esto. Sería tonto pensar que todos estos personajes que dan vuelta en primera fila no son ajenos y no están festejando la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner. Esto es lo que realmente creo. Correcto. ¿Qué está pasando con estos dólares preferenciales o esta liquidación? Contame, porque sé que estás muy malhumorado. En ese marco de saber que Cristina no lo va a reemplazar, o que ellos creen que Cristina no lo reemplaza, que no va a haber un gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y como dice nuestro común amigo Artemio López, él le llama a Weber y dice que hay una autoridad carismática y que no se puede desplazar a otra persona. O sea, Cristina no le puede desplazar a Alberto Fernández ni a nadie su prestigio y la hegemonía que tiene en el pueblo argentino, solamente ella. Bueno, dado que ellos están convencidos, Massa, Alberto Fernández, la embajada, la oposición, de que Cristina queda fuera con esta jugada, están convencidos, ya están festejando a cuenta, han descortado champán todo. Uh-huh. Sin embargo, actúan en consecuencia. Fíjate que lo que estamos hablando del dólar de soja ya toma ribete de escándalo, porque no solamente la otra vez que liquidaron, habían pisado y liquidaron 8.123 millones de dólares, lo que nos costó a nosotros un título de deuda de 406 mil millones de pesos de deuda, porque son 50 pesos que se le pagó por cada dólar. El Banco Central le vendía 150 pesos. La diferencia para los 200 pesos lo pusimos nosotros. Sí, es un título de deuda del Tesoro de la Nación colocado en el Banco Central. Vuelvo a repetir la jugada ahora del 28 de noviembre al 30 de diciembre. El Tesoro de la Nación completa el importe de 230 pesos. El dólar sigue estando en este caso a 170 pesos el valor oficial, que se lo vende el Banco Central. Los 60 pesos de diferencia, es un 35% más, lo ponemos nosotros. Es un nuevo título, van a entrar 3.500 millones de dólares. Acá son otros 210 mil millones que se suman a los 406 mil millones de pesos. Ya son 616 mil millones de pesos de deuda, 616 mil pesos de que todos nosotros, en mi caso, que soy un humilde docente y que cobro en consecuencia, vos tenés plata y tu hijo tuvo maguita todavía, pero los que vivimos de aldea nos cuesta hacer estas cuentas y le estamos regalando los ojeros que tienen la vaca atada, que tienen que liquidan cuando lo quieren, que utilizan el derecho de propiedad como quieren, etcétera, etcétera. Le estamos regalando 406 mil millones de pesos la vez pasada y ahora 210 mil millones de pesos más. Entonces, esto ya coloca hasta en oscuro. Y aún así no es suficiente, porque es cierto que van a liquidar la soja, es cierto que con esa plata, como dijimos otra vez, completan los 3.500 millones de dólares, completan la reserva de libre disponibilidad, 5.500 millones de dólares, claro, que es lo que le exige el fondo para fin de año. Sí. Cierran el déficit fiscal primario en 2,5%, porque esa plata paga derecho de exportación un 30% y también le permite cerrar. Todo eso es cierto. Pero lo que no dicen es que en este momento al Tesoro de la Nación le cuesta colocar títulos de deuda en pesos en el mercado local. O sea, los fondos de inversión, las compañías de seguros y los bancos ya no están comprando los títulos. Entonces le está pidiendo que lo compre la provincia o el Banco Central. Las provincias, algunas tienen excedente de posición y van a comprarle como le compraron hasta ahora. Sí, pero sí, la UCE también, los organismos públicos también. Sí. Pero el Banco Central los compra emitiendo dinero. Compra esos títulos públicos emitiendo dinero para que después esos títulos públicos no se hagan inflación, colocan a los bancos y se queden callados la boca a los bancos por la ganancia, no digan nada, le coloca el ELIC. Entonces estamos teniendo que el total de pasivo monetario, o sea, el 1 de diciembre, que es el último balance publicado por el Banco Central hasta el día de hoy, al 1 de diciembre, las inmunizaciones, o sea, los encajes remunerados, superan 9,5 billones de pesos. Es plata inmovilizada en caja. Esa plata supera más de dos veces el total de la base monetaria. 9,5 billones de pesos en caja remunerado, que le estamos pagando una tasa del 75% nominal anual, que efectiva es más del 100%, porque se renueva cada 7 días. Estamos pagando entre todos los argentinos por déficit del Banco Central. Estamos pagando los grandes bancos, porque son 10 bancos los que tienen el grueso de estas inmovilizaciones. Le estamos pagando sobre 9,5 billones de pesos de encaje remunerado, y esa suma es mayor, más de dos veces la base monetaria. La base monetaria apenas se supera los 4 billones de pesos. Y una vez y media el total del crédito, que apenas se supera los 6 billones de pesos. Es lo mayor, es una cosa deforme, es un cáncer impresionante. Y lo peor de todo, que depende de estos 10 bancos. Se está dependiendo de los 10 bancos, son los principales tenedores. El Santander, el Bilbao Vizcaya, el Galicia, el Macro, el Credicom, sí, claro, el HSBC, claro, el CIC, el Superville, el Patagonia. Déjame hacerte, hacerte esta pregunta, porque es verdad, reiteramos esto, porque me parece que no se puede hablar de otro tema. Fíjense los números que tiene Robelli. Ahí está la madre del borrego. Déjame, no quiero sacarte de este tema, pero sí ante la novedad esta de que, bueno, definitivamente el primero de enero, o desde el primero de enero, funciona esto que esperanza a muchos argentinos, de este tema de el intercambio de información financiera, que la última vez me preocupaste porque no teníamos en claro en este convenio que había firmado Estados Unidos, el Departamento de Estado, más en la Argentina, esto lo hizo a través del ministro de Economía, Sergio Massa, donde de alguna manera estaban incluidos todos los las guaridas fiscales que hay en Estados Unidos. Teníamos la idea, y vos lo decías, había alguna duda. Como hay muchos estados en Estados Unidos que funcionan como guaridas, queríamos saber, o teníamos que tener alguna certeza, para que esto no sea una engaña pichanga, porque se apuesta ahí aproximadamente a tener un retorno de muchos miles de dólares por este intercambio de información automática. Teníamos la sospecha de que algunos estados, no tan conocidos, sabemos que Delaware es guarida fiscal, que Arkansas, Nevada, en fin, una serie de estados que yo mismo desconozco, ¿qué información tenés de eso? ¿Y qué mira, la única la que dieron los diarios y que dio cuando firmaron el acuerdo, que la información la vendería el FATCA hacia adelante, o sea, a partir del primero de enero del 2023, hacia adelante, no hacia atrás. O sea, lo que dicen es que se reciben los datos de todos, incluso de quienes integran las sociedades, pero es hacia adelante. Dice claramente que el acuerdo será hacia adelante, una vez que entre en vigencia durante el 2023, o sea, a partir del primero del 2023. Hacia adelante, con lo cual todo lo que pasó hacia atrás no tendría la obligación de decirlo. Esto es lo que nos llama, lo primero que nos llama la atención. Ah. Y esto es un factor limitante muy grande. Ellos estiman que hay más de 100 mil millones de dólares de residentes argentinos en los Estados Unidos. Estimó la FIP. La FIP estima que, estimaciones primeras de ellos, que hay más de 100 mil millones de dólares. Pero hacia adelante es saber, que ver qué se entiende hacia adelante. Correcto. O sea, hay que ver, en estos casos siempre hay que ver la letra chica del acuerdo. ¿Cuál es el acceso a la información de esos paraísos fiscales, identidad de los que ya comenzaron a mover sus activos sabiendo que va hacia adelante y se han movido para mover sus activos? Y también no es menos importante la burocracia de la FIP. O sea, acá tenemos 22 mil empleados entre la FIP y la aduana, que no han hecho mucho en toda su vida hasta ahora para investigar esto, y de pronto se encontrarán en cuanto a datos. Hay que ver cómo lo procesan. Esto hay que ver cómo funciona. Yo creo que mucho para decir Gregorio. O sea, más creo que humo que lo real. Lo real es que el gobierno para el año que viene no está contando esa plata. Para el año que viene el presupuesto 23 lo que está contando es con el swap de China, con el swap que le daría a Lula, un swap mayor que el de China, bueno, que le daría a Lula. Te iba a preguntar eso porque que bueno, tiene más de 400 mil millones de dólares y está contando finalmente con los pagos del Fondo Monetario Internacional a cumplir. Vos sabés que hasta septiembre del 2023 ingresa más plata que lo que le pagamos. Esa diferencia entre lo que, por ejemplo, ahora en diciembre entran en dólares 6.275 millones de dólares y hay que pagar 2.850 de capital. O sea, están entrando más plata. Así es. Más plata entra ahora. Hasta septiembre de 2023 va a ser así, pero después cambia y entra menos porque ellos están convencidos del fondo que nosotros vamos a tener soberanía soberanía energética, que vamos a hacer a partir del 2025 exportadores netos de energía, y con ahí eso está, vamos la a poder pagar todo. Ellos van a cobrar la deuda con eso, no tenga ninguna duda. Exacto, eso es lo que están convencidos ellos, por eso plantean esta negociación de convertir un stand-by en préstamo facilidades extendidas y convertir y darnos ellos la plata para que sea, en vez de pagarlo inmediatamente, lo paguemos en 10 años. Pero recién en septiembre del 2023 se da vuelta el resultado y comenzamos a pagar más de lo que recibimos. Pero hasta septiembre vamos a tener mayores ingresos. Esas son las tres fuentes de ingresos que está contando el gobierno. No está contando, no puso ni siquiera 1.000 millones de dólares de esos 100.000 que serían lo que teóricamente. Está teóricamente bien. En el presupuesto 2021 está contemplado

Pero bueno, esas son las cosas, los planteos, las contingencias. Usted sabe que todos los grandes otros, así como decimos los grandes problemas filosóficos de la humanidad, se pueden definir con entre la contingencia y la necesidad. La necesidad es la naturaleza. Las manzanas dan manzanas. Ahora, nosotros no somos hormigas. Los hombres tenemos cierto espacio de libertad, pero está de todo el condicionamiento, y bueno, y por eso ocurre el cisne negro, las contingencias, esas cosas que nadie pensaba que podían pasar, y sin embargo pasan, y que muestran que las cosas pueden ser de otra manera, no necesariamente siempre de la misma. Pero permítanme, más allá de este recreo, pensarle en el problema en que estamos, ¿no? Con este poder judicial, y después lo que estamos viendo, lo que estamos presenciando, con este viaje al lago escondido, con estos jueces actuando como ampones. Y la centralidad está ahí, pero podemos extenderlo esto al poder judicial en general, ¿no? En las provincias también ocurren. Hay honrosísimos jueces, magistrados, hay muy buenos empleados, pero bueno, estamos hablando de un poder del Estado que goza de ciertos privilegios, no paga ganancias, en fin. ¿Y dónde está la trampa para entender hasta dónde lo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Dónde está la trampa para que se soporte uno cuando rastrea? Mire, yo rastreaba el juez Francisco de las Carreras, uno de los jueces de la primera corte de Mitre. El bisnieto fue un juez que viajó a Miami, garpado por Clarín, como dijo la presidenta, se lo garpó Clarín, para una organización que se llamaba Certal. El juez decidía sobre la ley de medios, después el juez terminó renunciando, pero Certal era obviamente una herramienta de Clarín que tiene para colonizar, en este caso pagar favores a los jueces, como ahora lo hace con Lago Escondido. Y era Francisco de las Carreras. Y para entender esta, la familia Patricia, desde aquel presidente de la corte de Mitre, a este caso el bisnieto o tataranieto, para este último tiempo actuando en la ley de medios. Ni hablar, Salvador María del Carril, que instigó a Lavalle a que mate a Dorrego, hombre de la Corte Suprema. Digo, ¿dónde está la trampa, de alguna manera, para que la gente no salga a la calle y reclame por estos zampones, que por lo menos renuncien, de que no son merecedores de ocupar ese cargo? Y la trampa es disociar o creer que hay inocuidad entre las decisiones que tienen este poder, entre los abusos que hace cuando ejercen el poder tan discrecionalmente, los avasallamientos, las instancias que tienen que ver con estas condenas con mamarracho de juicio. Es tan disociado de tu calidad de vida. Y nosotros hablábamos de los servicios esenciales y hablamos de, en el fuero laboral, lo que ocurre, la duración de los juicios, 6 o 7 años, el juicio laboral que tiene naturaleza alimentaria, esto es, se supone que la indemnización que se da está otorgada para que el trabajador, el laburante, viva, si lo echan, hasta que consiga laburo. Miren, tengo un tuit que me mandaron, dice: accidente. Mi viejo murió en un accidente de tránsito en el año 1997. Hoy sí salió la sentencia para que Federación Patronal nos pague a mi vieja y a mis dos hermanos 1.151.000 pesos. Contame, ¿para quién labura el Poder Judicial? Causas penales, ni hablar de la AMIA, ni hablar de lo que sucede con el Correo, ni hablar Vicentín. ¿Y cómo es que no tiene que ver con nuestra calidad de vida? Todo lo que hace la Corte incide cada día en nuestras vidas inciden en sus decisiones. Y ya hablamos de Internet. Ahí hay un cable de cepa, y creo que de Julia Estrada, dice: mirá tu factura de Internet. ¿Cuánto garpás de Internet? Probablemente pagarías menos si la justicia no hubiese frenado el decreto que definió en 2020, ese decreto en plena pandemia, las telecomunicaciones con un servicio esencial. Y acá me llegaron los titulares de los diarios. La Nación: Telefónica ganó un round en la justicia y es libre de aumentar. Se burló. El Destape: otra prórroga judicial para las tarifas sin control del grupo Clarín. avalada por la justicia, Movistar anunció aumentos para agosto. ¿De cuántos serán? ¿Vamos a las prepagas? ¿Tenés prepagas? Pues quizás tenés la suerte, obviamente, de acceder a una prepaga. ¿Cuánto pagás la cuota? Porque te digo una cosa, si la justicia no hubiera habilitado los aumentos, luego de que el año pasado las prepagas impulsaron una cautelar para subir los precios, o sea, 216% de aumento contra un 195% de la inflación. Infobae, tengo el título acá, las prepagas han puesto en una negociación con el gobierno luego del fallo judicial que habilitó el aumento de cuotas. Hubo alivio en la medicina privada, dice Infobae, un diario que mucho tiene que ver con la embajada norteamericana y que maneja Daniel Haddad, que está mencionado, perdón, está mencionado como uno de los visitantes que va al lago escondido en estos chats que hemos encontrado de esta manga de forajidos que fueron al lago escondido. Bueno, nosotros estamos lejos de los peajes, pero pobre los porteños. Pasan por la Panamericana o el acceso este, pagan valores realmente inexplicable. Tengo el título acá. Este caso es Infobae Profesional. Las concesionarias también van a la justicia contra la reestatización de las autopistas. ¿Te gusta comer fideos los domingos? Ah, no hay nada como la pasta los domingos que hace mi vieja. Eso, algunos maridos solemos recordárselo a nuestras esposas haciéndole un homenaje a nuestras viejas. Ah. Bueno, ¿preparás alguna pasta para el domingo en familia y la agarpás como otros tantos productos con sobreprecios acordados por los molineros multados por el gobierno? ¿Por qué fue así? ¿Y por qué pagás el aumento? Porque fueron a la justicia y había una multa millonaria del gobierno a la industria molinera. Fue a la justicia y obviamente se rechazó toda posibilidad cierta de que esas multas se efectivizasen. Ay, los domingos y el asado, podrías decir. Te juntás con amigos a comer en un asado y ves cómo aumentan los precios. El gobierno adopta medidas de regulación. O sea, vamos a poner un cupo, no podés vender todo a China. No podés vender todo allá porque los chinos tienen capacidad para... Pero el problema es que afecta, obviamente, la mesa de los argentinos. ¿Qué hicieron los dirigentes de la oposición política para este tema a favor de los exportadores? Entre los cuales hay personajes, bueno, son siete grandes frigoríficos. Lo contó Robelli acá, para medir lo que es la concentración. Uno de ellos, bueno, ya lo vamos a hablar, no me quiero ir. Pero bueno, pidieron una cautelar para suspender la medida que tuvo que ver con los cupos. Y acá tengo, obviamente, La Nación. Una diputada ligada a Carrió pidió una cautelar contra el cepo a la carne. Economía y Política, que es este es el diario El Cronista. El campo va a la justicia por el cepo exportador y prepara más medidas. Frigoríficos van a la justicia para saltar la barrera de las exportaciones de carne. Alquileres. ¿Cómo es que no tiene nada que ver las decisiones de este Poder Judicial sobre nuestra calidad de vida? Bueno, como... gran cantidad de personas que alquilan, son muchas, aquí en Rosario, bueno, hay un concejal que se ocupa mucho de esto, Nire Roldán que se ocupa de esto. La justicia falló una vez más en contra de tu bolsillo. Y acá tengo el título, respiro para inmobiliarias porteñas por fallo de la justicia contra la ley de alquileres, aquella que aseguraba mínimamente, digamos, morigerar los niveles de asimetría que hay entre una parte y la otra. Juez y parte. Falló contra la ley de alquileres y tiene un negocio inmobiliario. Este es un juez que se llama Esteban Centenaro, uno de los camaristas que sancionó la no constitucionalidad de la norma por haber salido salió por unanimidad en la legislatura. Esto es con lo que tiene que ver con la ley de alquileres. ¿Quién se hace cargo de este tipo de situaciones? Ese juez no sabemos si... Bueno, el Consejo de la Magistratura está paralizado, porque obviamente el presidente de la Corte Suprema, este mismo que se vota a sí mismo, Horacio Rosati, el santafesino, tiene paralizado todo tipo de sanción disciplinaria, inclusive para situaciones de prevaricato y denuncias que puedan formularse contra los magistrados. Esta es mundial. Comprás por Mercado Libre, este muchacho que por no pagar impuestos radicó su empresa en el Uruguay. Para la justicia, escuchen esto, la empresa no se hace cargo. En diciembre de 2019 hubo un fallo en favor de la empresa Mercado Libre, esta que compramos todo. ¿Vos, Leonardo, compraste algo por Leonardo? Sí, bueno. Resulta que Leonardo, le voy a personificar, compró algo en Mercado Libre. Y le llegó algo que no tenía nada que ver con lo que había comprado. Y la justicia hizo un fallo a favor de Mercado Libre y declaró que no era responsable por la venta en su propia plataforma de un producto que resultó absolutamente diferente al que Leonardo compró. Dice, quiero una valija con tres manijas. Y quiso comprar esa. Estoy fantaseando ahora, ¿no? Leonardo no compró ninguna valija. Pero quiero la de tres valijas porque a mí me gusta, yo soy mochilero, en fin. Le llegó una con una sola manija. Tengo acá el título, 26 de diciembre del 2019. La justicia falló a favor de Mercado Libre y declaró que no es responsable por la venta de un producto diferente al que se publicó en la plataforma. El fallo rechaza que el sitio tenga un deber de control y una posición de garante de todas y cada una de las operaciones que se efectúan por ese canal. Y esta es la última antes de irnos. Y tiene como implicado a este juez Pablo Caiciales. Este que decía todo en grone, no vamos a llevar puesta a la policía. Este que fue al lago escondido. Este que falló a favor de la no adecuación de la ley de medios a favor de Clarín. Por eso le garpan con este viaje, seguramente. Es más, miren la fotografía con detenimiento. Se ven los bolsitos de Telecom. Hace muchos años, cuando vino acá a Movistar, a cada uno de los periodistas nos daban una bolsita y nos regalaban un teléfono, aquello de las tapitas. Éramos 5 o 6 periodistas, nos regalaron eso. Me acuerdo, hicieron en la fluvial. Bueno, a esto le habían dado esos teléfonos, eran 300.000 pesos, no sé. Bueno, ahí están con las bolsitas. Está Jorge Rendo, el canciller, en este caso de Clarín. Están en la foto, estaban. Como decíamos ayer, nos quedamos en el aire, digamos, con el corte de luz, pero como decíamos ayer. Bueno, en el 2016, este juez, Pablo Caicial, juez en lo contencioso número 9, que hoy aparece en los Patagonia Leaks, que son esta base de datos que fue caqueada, que viajó al lago escondido, financiado por Clarín, se metió con un derecho básico, un derecho constitucional, el acceso libre e irrestricto que tienen los argentinos a la universidad pública. Fijado en una ley, ¿no? Ley 27.204. Y este juez declaró inconstitucional el libre acceso a la universidad. En las últimas horas tomó estado público un fallo del juez en lo contencioso administrativo, esto es Clarín, número 9, en que declara la inconstitucionalidad de la ley 27.204, la cual dispone el acceso libre y restricto a la educación superior, por considerar que viola la autonomía universitaria que a su entender permite establecer sistemas de admisión, permanencia y promoción. Este es el que se metió con los servicios públicos, en fin, y avaló aumentos. Bueno, hasta acá me quedo acá. Porque bueno, en esto consiste la trampa, en que estos señores, que son absolutamente impunes, y porque gozan del control difuso de la Constitución, cualquier juez puede declarar inconstitucional algún tipo de medida que termina judicializando a la política. Recuerden cuánto tardó la ley de medios hasta que la Corte la declaró constitucional. La andanada de cautelares que llevaron. Me acuerdo aquel Colorado, el abogado de Clarín, el fracaso en aquella corte que obviamente era diferente a esta, ¿no? Pero bueno, este control difuso permite obviamente paralizar toda medida política. En fin, este mismo juez, me dice acá un oyente, confirmó el aumento en tiempos de Macri del 375% en la tarifa del agua. Eso fue el 5 de enero del año 2017. Y efectivamente, un pequeño repaso de cómo el Poder Judicial interviene en nuestras vidas cotidianas, en nuestros derechos y todos los sectores de la actividad económica, que no casualmente lo hace en favor tuyo, sino que normalmente lo hace en favor de los grandes intereses. Esta última, la condena de la vicepresidenta de la Nación, es una muestra más, porque seguramente para aquellos que siguen a la vicepresidenta de la Nación, su ideario, porque creen en ella, seguramente estarán vedados, si continúa la estancia de la proscripción, para entender lo que es la intromisión en la vida de la gente, de tenerla, digamos, como favorita en la instancia de decidir su voto a favor o en contra de ella. Gracias por escucharnos. Mañana es feriado, así que disfruten y nos reencontramos el lunes. And in the end. Radio.